Misión imposible olvidar, misión imposible hoy borrar. Es como querer con un dedo el sol tapar. ¡Vida mía! Lo intenté un millón de veces, hice de todo para que mi mente desalojara todos los recuerdos que tanto duelen. Imposible, aunque quiera ver todos tus defectos, tu falta de códigos y tus pretextos, todos tus errores se van a ganar en un momento. Es que te tengo grabada en mi corazón, atadita a mi alma, olvidarte no. Misión imposible olvidar, misión imposible hoy borrar. Es como querer con un dedo el sol tapar. Misión imposible olvidar, misión imposible hoy borrar. Las noches se me hacen eternas si no estás. Ay, corazón, sentimiento y pasión. Quiera ver todos tus defectos, tu falta de códigos y tus pretextos, todos tus errores se van a la nada en un momento. Es que te tengo grabada en mi corazón, atadita a mi alma, olvidarte no. Misión imposible olvidar, misión imposible hoy borrar. Es como querer con un dedo el sol tapar. Misión imposible no olvidar, misión imposible no y borrar. Las noches se me hacen eternas si no estás. Escucha, vida mía. Misión imposible no olvidar, misión imposible no y borrar. Es como querer con un dedo el sol tapar. Misión imposible no olvidar, misión imposible no y borrar. Las noches se me hacen eternas si no estás.